ゴムミガド、ゴムミガド、プログラマーションレテクノロジーはインテルネイツメルクルラ。 Comenzamos aquí con esta nueva edición, el podcast número 5 de Comunicando, un programa especial y, como ya hemos anunciado en informediario.com, especial SIMO 2004. Con Nieves Peña. Hola, José Antonio. Con José Antonio Gelado. Hola, muy buenas. Pues bueno, aquí estamos ya en serio y vamos a resumir todo lo que ha sido esta edición de SIMO 2004. Bueno, que está siendo, si lo escuchas prontito, entre el fin de semana, sábado, domingo, tal. Lo estamos grabando el viernes día 12 del 11, las 21:04 exactamente lo estamos grabando. Horario de España, GMT+1, si no me equivoco. Y la idea es, bueno, pues resumir todo lo que ha pasado en SIMO, en estos 44 años. Sería un poco pretencioso, es decir, resumirlo en 44 minutos, 45 con música y tal, ¿no? Como decías, sí, en las pruebas. Pero la idea es aproximadamente, bueno, pues contarte, eso sí, en serio, en lo que, bueno, puedes encontrarte si has asistido a SIMO, si vas a ir o tienes pensado ir, o si no vas a ir y nos escuchas desde cualquier otro sitio, desde fuera de España o desde donde sea, pues saber un poco qué ha pasado en esta feria, de la que dicen que, por cierto, yo no sabía que ya sí está reconocida internacionalmente como la segunda más importante de Europa después del CeBIT, cosa que debe honrar, ¿no?, a Santiago Quiroga y a toda la gente de SIMO, el ver que se ha situado ahí ese Salón Internacional del Mobiliario de Oficina, que es como se llamaba, y que lleva ya 44 años y, sin duda, bueno, pues sobre todo los últimos, yo diría, 10 años, 15 años, sobre todo siendo testigo de cómo está cambiando muchísimo el mundo de la informática, las telecomunicaciones. Me acuerdo yo del salón de oficina, es verdad, de los primeros SIMOS, ¿no? Sin querer ser aquí el abuelo aquí contando historias, pero sí recuerdo que siempre había como un pabellón que era el pabellón de los trastos, ¿no? Era el pabellón de los muebles de oficina, que estaban por ahí con sus mesas, sus sillas ergonómicas y tal, y poco a poco todo eso ha sido barrido y ahora cada año las empresas son menos, más grandes, con más espacio y, bueno, pues también repitiendo. Por ejemplo, Telefónica, yo ya he perdido la cuenta, la cantidad de veces que está en SIMO, debe estar como en 20 sitios distintos, claro. O el grupo Auna, o Vodafone, por ejemplo, que está en todos los pabellones, tiene algo, cosas así. Pero bueno, vamos a intentar resumiros esa actualidad y, por cierto, esto era la presentación y los titulares, así que, hablando de titulares, pues vamos a por los titulares. 44 años de SIMO. De los muebles de oficina a la domótica y la movilidad. La curiosidad. La casa transparente del SIMO. Dos personas viven en una casa durante 6 días con la única ayuda de la informática y la domótica. La era digital. Cámaras de videovigilancia. Lectores de huellas dactilares. Tecnologías inalámbricas GPS. Impresoras de gran capacidad y calidad. Mini curiosidades. El ordenador enrollable o el ordenador más enrollado, el más compacto del mundo. La batería del futuro supera la de litio con 5 veces más potencia. Y también, entre otras cosas, encontramos las etiquetas inteligentes, el DNI de los embalajes y el libro electrónico, ecológico, o como lo quieran llamar. Cambia tu tocho por de novela o de libro, que sea, por 1,8 centímetros de grosor. En telefonía, navegador en el móvil, dónde estás y dónde vas en la pantalla de tu móvil. Y por otra parte, la bolsa en el móvil. Consulta las 20 bolsas nacionales e internacionales también desde tu celular. Apple en SIMO. Pues como siempre, Apple monta su propio SIMO con el iPod de cuarta generación, el nuevo iMac G5 y muchas otras cosas. ¿También su competencia? Sí, y audio M3 de Sistema Cibertrónica. ¿Y en la red? La página de SIMO, www.simo.ifema.es. Para que le vayas echando un ojo mientras escuchamos esta cancioncita de uno de los artistas de Magnatune, que se llaman Sound Dome. Lo hemos bajado también desde la página de magnatune.com, siempre, eso sí, con licencia Creative Commons. Salvation. You elect these women. bien, ¿no? Suenan bien, un poco, bueno, un poco cañeros, pero no, bien, hay que variar un poco también de, sí, de estilos y de música, ¿no? Hard rock o algo así. Bueno, vamos con los temas y vamos con la introducción de este programa especial que tenemos hoy y que, bueno, pues un poco rompe los esquemas de lo que es un formato habitual de Comunicando, pero claro, para eso es un especial, ¿no? Y sobre todo un especial Simo, que yo diría que es la cita informática, tecnológica, geek y más friki del año. Y donde pues van los profesionales, van los expositores, van las grandes empresas y también los usuarios, ¿no? Y vamos un poco a comentar ahora pues lo que sería a nivel pues la introducción, ¿no? Pues comencemos con ella misma. Pues vamos con la edición número 44 de la Feria Internacional de Informática, Multimedia y Comunicaciones SIMO TCI. Recordamos que fue inaugurada en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid por parte del alcalde de esta ciudad, Alberto Ruiz Gallardón, el día 9, y sus puertas han estado abiertas, o están abiertas, o estarán abiertas, o estuvieron abiertas hasta el día 14. Todo esto lo digo en función de cuando escuches el programa, claro. Pues decíamos que SIMO significa literalmente Salón Internacional de Mobiliario de Oficina, que era lo que era en un primer momento, y así era hasta que llegó a la informática y cambió todo esto, y ahora es pues una feria de telecomunicaciones y informática. Durante las cuatro primeras jornadas, siempre tradicionalmente, en este año hasta el 12 de noviembre, son las dedicadas a profesionales, que siempre se ven mochilas y chavales con corretes, sí, que se y tal, ¿no? Pero sí, pero que eso también forma parte, yo creo, que un poco de SIMO, ¿no? Y también dan una nota un poco más de frescura y de bueno, pues de interés por la informática y las nuevas tecnologías. Y el gran acceso, el gran mogollón, por decirlo de alguna forma, es el fin de semana, ¿no? Sí, sí. Uno de los aspectos que nos ha llamado también la atención en este en esta convocatoria de SIMO y que tampoco hemos visto, que de verdad, Nieves, que has visto más los medios, no lo comentan mucho, que no, faltan, bueno, mejor dicho, no faltan, sobran pabellones, tres, porque pabellones, son 10 pabellones y se han ocupado 7, sí, sí, incluyendo el edificio de conferencias, la zona de mobility, pero que en realidad serían 7 pabellones, que aunque el 10 da como por 2 pabellones, sí, porque sí, es un pabellón sí, enorme, sí, el pabellón 10 de IFEMA, pero que sobran pabellones, pero además no solo eso, sino que en las fotografías, creo que es en la última fotografía que también podéis ver en informediario.com, que hemos puesto un especial SIMO en fotos, se ven esos huecos. La foto del hueco no es que se me disparara, es que está hecha a propósito para que se claro vea que hay mucho hueco libre, sí, y hay mucho espacio que sobra en los pabellones, y es una tendencia que lamentablemente hemos visto desde el año 2001, últimos, ¿verdad? Sí. En ese tema, ¿cómo ha estado la cosa? Tú que has estado más mirando los datos oficiales y... Pues un poco he visto que el 2001 fue el año más álgido, digamos, del SIMO, que fue cuando más pabellones tuvo, más stands y más visitantes. Y luego, más expositores. Más ¿no? expositores, exactamente. Y luego, sí, pues 2002 y 2003 pues ha ido bajando bastante. Bueno, ahí se ha mantenido un poco el 2003, pero ya decimos que han ido reduciendo pabellones. O sea que la cota, digamos, que la alcanzó en el 2001, ¿no? Que fue el año del boom, digamos. Sí, sí, de que todo el mundo cosas quería ir, yo qué sé, no sé. Y el 2004, pues esperemos que esos resultados mejoren un poquito, que suban. Yo no, sinceramente, no es por ser pesimista, pero no lo veo. La verdad es que, por lo menos, otros años, el día 9, este año hemos estado en SIMO el día 9, que fue cuando publicamos el mensaje, es el primer día, es el día que se abre. Y pues viendo un poco, estamos aquí ojeando en los especiales el plano, y viendo los pabellones 1, 3, porque además que normalmente yo suelo hacer el recorrido por los pabellones pares y luego los impares, para quien no conozca, o sea, de fuera de España, que no conozca cómo es IFEMA, pues es como una especie de barracones enormes, lo que son los pabellones, sí, sí, sí, que van así seguidos. De naves gigantes. Sí, naves, son naves, más que barracones, son naves gigantes. Donde tienes pues el 1 y el 2, que son más pequeñitos, así más cucos, y los impares en un lado y los pares en otro. Bueno, lo puedes ver todo esto, lo vamos a comentar luego en la página de IFEMA, ¿no? En la página de la Informe Diario. Sí, pero me refiero en la red, que vamos a comentar la página. En Informe Diario, por supuesto, siempre todos los enlaces. Eso, para que muy bien recordado, para que nadie tenga duda. Pero lo que iba, en los pabellones 1, 3 y 5, que se supone que son los primeros, los que más visitas tienen y tal... Podías caminar muy tranquilamente el día 9, y eso es significativo. Si el día 9 por la mañana puedes caminar tan tranquilo, es que... Que fallan ahí los visitantes. Por lo menos los profesionales, ¿no? Bueno, no había... era lunes, a lo mejor no apetecía. No, martes, porque suele ser un martes. Claro, empieza el martes, aunque sea martes, o sea, segundo día de inicio de semana, pero en realidad para el SIMO es como si fuera un lunes de inicio de actividad. Claro, no sé, bueno, vamos a ver luego los resultados oficiales, pero lo que sí deseamos es que, por supuesto, no baje el nivel de SIMO, porque es la más importante, y aunque ha habido otras, no han podido, no han sabido, no han querido aguantar Simo lleva 44 años y le deseamos una larga vida, porque para muchos, verdad, es la única forma de, a veces, pues ponerse al día de la actualidad de estos temas. Así que vamos a pasar, bueno, pues a escuchar un poquito de música, como decíamos, descargada directamente de magnatune.com, música cañera, música con marchita, para animarlos y entrar luego después en la casa transparente de sí. Transparente del Simo. Es un proyecto de Intel y Telefónica de España, y la idea básicamente es, pues yo creo que un poco imitar el formato de Gran Hermano, del programa de televisión, no del libro de Orwell de 1984, sino lo que, sobre todo, poner en práctica y que se vea muy gráficamente que es posible, ¿no? La casa del futuro, la experiencia domótica, y durante 6 días pues han encerrado a unas personas, a dos personas, pues con sus respectivas noches, lógicamente, están allí viviendo dentro del Simo, sí. en la casa está transparente, y tienen pues toda la tecnología de última generación a su disposición, e informática y domótica, una vivienda experimental que, bueno, pues han equipado Intel y Telefónica para sobrevivir en estos días, con electrodomésticos controlados entre sí, o sea, integrados y conectados entre sí, y controlados en remoto, pues a través de móvil, sí, y de dispositivos PDAs y tal. Bueno, pues son ejemplos curiosos de casas inteligentes donde puedes, como decimos, pues conectar o desconectar los electrodomésticos, subir, bajar persianas, modificar la iluminación de las habitaciones o controlar el aire acondicionado, la calefacción y tal. Uh-huh. En teoría son cosas, ¿verdad?, pues que ya cada día son más cercanas habituales a nosotros, sí. Sí, y más comunes, que es la idea. También, lógicamente, la seguridad juega un papel fundamental, lo iremos viendo en otras partes, que en este Simo ha sido, para mí también ha sido un poco el Simo de las cámaras, ¿no? De las cámaras IP, sí. De la tecnología que poco a poco antes estaba relegada o estaba solamente reservada, mejor dicho, para los espías y para un grupo muy reducido de gente y tal. Uh-huh. Y ahora las cámaras estas pequeñitas, que se venden pues en muchas tiendas de estas de todo 100, sobre de todo. Todo 100 y demás, pues ahora son habituales, nada, se ponen en cualquier rinconcito, por IP, por televisión, se conectan, sí. Te dan como una cajita que te mete las 4 pantallas de televisión en una, o sea, las 4 cámaras en una tele, o sea, muy cómodo. Bueno, pues todo eso está en la idea, vamos, me refiero, está en Simo, pero en la casa de transparente, la casa del futuro o algo así la llamaban, ¿verdad? Pues se puede ver. No se puede entrar en la casa, eso es una de las cosas que a mí me llama un poco la atención. Ni que las no puede personas ser allí. Pueden tener ningún contacto con el exterior. Claro, pero la pena es que no puedan entrar a otros, hola, saludar, tal. No, se ve todo de cristal desde fuera y a bastante distancia, lo que le quita un poco de gracia a mi juicio al asunto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, han metido acometida, ¿verdad? Decían las televisiones de agua, de entrada gas, y salida, sí. De aguas residuales, todo lo que sería necesario para una casa, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y además, bueno, pues es una iniciativa llamativa, pero también los datos, y Nieves ha estado investigando este tema, pues es algo posible a corto plazo, pero los equipos actuales y demás, pues no son precisamente baratos, ¿no? Hombre, se supone que sí, que son bastante accesibles a cualquier bolsillo, eso dicen, porque en las estadísticas dicen que solo aumenta el precio normal de cuando vas a instalar una cocina de un 2 o un 7% más de lo que te gastarías si no pusieras este tipo de electrodomésticos. O sea, que a lo mejor tampoco se iría mucho de las cifras normales. Claro, dependerá un poco también. Es que yo recuerdo que la lavadora Margarita, la lavadora que ya hubiese conectado a internet, decían que iba a salir por una pasta. La nevera que tenía integrado una pantalla de ordenador táctil y que se conectaba a internet, te leía los códigos de barras y tal, también era bastante cara. Pero bueno, me imagino que todo hombre, si se va popularizando, pues va bajando, ¿no? Claro. Pero bueno, los datos son los datos y de momento un 1 o 2% de las casas de nueva construcción, sobre todo las unifamiliares, pues piensan en domótica, ¿no? Sí. Pero bueno, no obstante, nosotros lo que hay que comentar es que en las fotos, lo veréis los que veáis el especial que hemos hecho fotográfico, muy sencillo, ¿eh? Es un especial un poco de andar por casa, no pretende ser un concienzudo recorrido en imágenes del Simo, ni mucho menos, más que nada para empezar, porque se nos acabaron las pilas, y en segundo lugar, pues porque fuimos un poco fotografiando lo que más nos llamó la atención. Pero decía, ahí grabamos también en la casa esta del futuro, más que la casa, grabamos a los que grabaron, a los que estaban grabando en la casa, es decir, a los de televisión, en concreto de Telemadrid, que es un canal autonómico de Madrid, que estaban grabando en ese momento en directo, que es la gracia de la foto, y que se ven así como en penumbra y tal, pues estaban grabando precisamente y conectando con la casa en televisión, ¿no? Y bueno, pues nos llamó la atención. La verdad es que la foto no ha quedado excesivamente bien, pero era muy curioso porque era hacer una foto a los que estaban grabando, a los que estaban allí para ser vistos, ¿no? Un poco una paradoja de los medios. Esto es un poco la casa del futuro, pero sobre todo la idea, y eso sí es verdad que queda patente, es que son tecnologías que cada día pues deberían ser un poco más cercanas, ¿no? Vamos ahora con otra canción de Somadrom y este tema bajado de Magnatunes, de su disco, de su último disco, claro. Simo 2004. sofisticados sistemas digitales que hemos podido ver también en Simo, como las huellas dactilares, los lectores de huellas, pero que ya se han popularizado tanto, se usan en los aeropuertos de Estados Unidos con toda la polémica que hubo, y también las cámaras IP que, como comentábamos, han invadido, a nuestro juicio, la Feria Internacional de Informática, Multimedia y Comunicación Simo de este año, del 2004. Es el tema del control de horario, pues es una constante en las empresas, sobre todo en empleados, en grandes empresas y demás, donde es un poco difícil controlar lo que hace, me imagino, cada empleado, ¿no? Y por sí, eso, bueno, pues a la hora que entra o sale, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, ha habido tarjetas perforadas, tarjetas de banda magnética, fichas, lo de fichar viene de ahí, precisamente, porque antes eran fichas perforadas. Ahora, al final, basta con la huella. Claro, eso sí, va a ser más difícil hacerse pasar por otro empleado, ¿no? Oye, déjame el dedo y ficha hoy por mí y tal. Estoy malo o algo. Claro. Pues va a ser difícil, ¿no? Sí. Porque el tema de la huella cada día está más perfeccionado y es también, bueno, pues una cosa que se va haciendo un poco más habitual, ¿no? Como decíamos, en esta feria de Simo se exponen cajeros bancarios inalámbricos, lo que son cajeros automáticos inalámbricos, móviles informatizados para la elaboración del vino, herramientas para profesionales como arquitectos y aparejadores para trabajar a pie de obra, pero con lo que tienes en la oficina, y además pues también se pueden ver las posibilidades, como decíamos, de las cámaras aplicadas a muy distintos campos. Nos llamó la atención que en el macro stand, vamos, más que un stand, lo de HP es una feria dentro de Simo, porque es que es enorme. Y además no sabes dónde termina, porque es muy muy amplio, muy muy cómodo. La verdad es que estaba muy bien el stand de HP. Uh-huh. Y entre las curiosidades estaba la gente de una cadena de peluquerías, de Marco Aldani, para la gente que viva en Madrid y tal, los conoce, porque son los de los escaparates super ciber azules que están por Madrid adelante. Y que, bueno, pues tenían una demostración muy curiosa de cómo cambiar la imagen a alguien, pero primero verlo con un tablet PC y una webcam, una cámara. Primero te hacían la foto, te veían y decían, mira, pues así con el pelo largo, así con el pelo corto, así con raya al medio, con raya al pues otro es lado. Idea, ¿eh? Es muy curioso. Así sabes si sí, te lo sí, puedes sí. hacer o no y cómo te va a quedar antes. Y además que se usa, eso se usa ya en las peluquerías, pero está muy bien verlo allí directamente, ¿no? Uh-huh. Claro, eso sí, decían que no hacían permanentes, no sé qué, no sé qué. Claro, me imagino, con la cola que había de chicas, porque eran todo chicas las que estaban ahí esperando. Tú no pudiste entrar a cortarte el pelo. No, por eso voy con estas melenas que afortunadamente no se ven en un programa de radio. Pero. Pero que. La idea era ver primero, porque estuvimos hablando con la chica de prensa, que cómo te quedaba el tema antes de hacerte el corte, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahora de la videovigilancia, cámaras IP. Sí, cámaras IP, ¿por qué? Pues cámaras IP porque se ven a través de internet, tienen protocolo IP, es decir, pueden funcionar como una especie de pequeño servidor o de pequeño punto en una red, como un pequeño ordenador, digamos, y verlo a través de un ordenador, a través de la televisión, a través de wireless, o sea, hay distintas tecnologías, que es un poco lo que estuvimos viendo por esos pequeños stands que están perdidos por los laterales, por sí, las esquinas, por donde casi nadie, normalmente a mí me gusta mucho ir por esos, donde normalmente solo hay una chica, más o menos agraciada y tal, más o menos también bien vestida, con unas pegatinas, unas cajas y tal, y la pobre ahí así, al lado de unas patatas fritas o unos caramelos o algo, que se ve que nadie ha tocado, y esperando a ver si alguien se interesa por su producto. Y hay veces que hay cosas muy interesantes, y sobre todo en el tema de las cámaras y demás, hemos visto, por ejemplo, pantallas táctiles sumergibles. Bueno, no sumergibles del todo, pero vamos, que estaba cayendo un chorro de agua encima de la pantalla y era táctil. Sí, cosa sí, que sí. yo no había visto. Había visto táctil, muy resistente, a golpes y tal, pero no... Va poder usarla bajo el agua, o sea, cosas muy curiosas. Cámaras de todos los estilos y colores, monitorizadas con motor que puedes girar a través de internet, de interfaz. Cámaras escondidas en un botón, no solamente de tienda del espía y tal, sino que ya son populares. Cámaras escondidas en un botón, en un tornillo, en cosas realmente curiosas. Sí, ya cualquiera curiosas. Puede tener alcance. Eso, y poder tener, pues por ejemplo, vigilada tu casa, o tu negocio, o tener... O tus niños, por ejemplo, claro. El bebé, lo típico Eso es. En lugar del monitor solamente de audio, de sonido, pues la cámara. El cacharro estos de Fisher-Price. Sí. Pues ahí... Si hay al niño ahí llorando, pues también verlo. Pues claro. Verlo y saber un poco qué está pasando en tu casa o en tu casa de campo, lo que sea. Bueno, en fin, o tu casa de campo o yo qué sé, o lo que tengas, en fin. O tu empresa o lo que sea. Posibilidades que se abren a través de la videovigilancia y sobre todo cada vez más asequibles. Pero también hay otros temas, como decíamos, claro. Vamos a hablar un poco de las huellas, los lectores de huellas dactilares. Sí, eso era a cargo de la empresa Professional Software Development, que SL, que han desarrollado un lector digital de huellas dactilares y sobre todo pensado para el control e identificación de trabajadores. Uh-huh. Es la forma tan sencilla de hacerlo, es poner la yema sobre un cajetín, una cajita que está ahí protegida un poco para que no se estropee mucho. Sí. Y, bueno, pues lo que todos sabemos de las películas, ¿no? Y... Scanning, y sí, acceso concedido y tal. Eso, dedo correcto, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo también el SIMO, ya desde hace pues dos ediciones, podríamos decir, es el SIMO de las nuevas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Sin cables, sobre todo, tecnologías inalámbricas, GPRS. Sí, sobre todo GPRS y GPS, que también GPS. Es muy curioso porque son dos tecnologías que siempre, o dos siglas, dos grupos de siglas que siempre están ahí jugando un poco al despiste, pero en este caso es que iban juntas porque había GPRS, había soluciones tecnológicas para telefonía móvil de última generación, uh-huh. pues como envío y control de stock a través de Segur, un uh-huh. cajero inalámbrico de Bankinter, una centralita que se controlaba también instalaciones hoteleras de una cadena de hoteles. Sí. En fin, muchas posibilidades también de controlar hasta cabinas de teléfono, 10.000 cabinas de teléfono controladas en remoto por parte de Cavitel o un sistema de integración de GPS y tal de los montañeros. Uh-huh. Y precisamente también de GPS, pues nos hemos enterado de las últimas novedades en un stand, yo diría que fundamental en esta feria, como ha sido el stand de Crambo, que tienen, bueno, Crambo tienen dos stands, tienen uno más dedicado al pabellón 1 o 3, no recuerdo ahora mismo, exactamente, pero más orientado a lo que es el tema más multimedia, televisiones de alta definición, pantallas y demás, y luego otro más dedicado a soluciones móviles, sobre todo a integraciones y complementos de PDAs y GPS. Uh-huh. Incluso también luego los GPS independientes, como son los Navman, que eran una auténtica virguería, porque es que son ya tan pequeños que no solamente es para el coche, sino que te valen para llevarlos en la camisa, en el bolsillo, y poder ir a cualquier sitio perfectamente sabiendo dónde estás, dónde tienes que ir, cuánto te falta, por dónde tienes que ir y si te pierdes enseguida poder volver. O sea, realmente lo que es la tecnología, sí, sí. muy práctica. Y luego siempre en estos stands de GPS y demás, ¿qué forma hay de hacer que ver la tecnología práctica? Un coche, siempre se pone el ejemplo de un típico, coche. Claro. Claro, porque un coche es bastante potente y tal, para que la gente se haga fotos, se apoye y tal. Sí. Un Ferrari también vimos por allí que sí, tenían sí. otros, que ese pobre Ferrari se ve que no para muchas había carreras. Había tratado mucho. Sí. Había pasado por muchas ferias, sí. Eso sí, ha hecho muchos simos. Pero es curioso, ¿no? Siempre ver la tecnología en práctica y bueno, pues ver el GPS con la ventosita y puesto en el coche y luego saber que te lo puedes llevar, ¿no? Uh-huh. Muy, muy curioso, la verdad, sin duda un stand fundamental el de Crambo en SIMO. Muy bien, hablamos de la impresión también, las impresoras de gran capacidad y calidad. Ah, que es la impresión, ¿no? La impresión, que da SIMO, me daba impresión. Y da muy buena impresión, es siempre... Las impresoras más todavía. Exactamente, sobre todo las de HP, cuando te sacan esas pedazos de pancartas que hacen enormes esos pósters y que luego ves a la gente toda orgullosa con su póster de 7 metros hasta que casa, recorre ¿no? el SIMO después de 2 horas o 3 horas de SIMO que se recorren con la pancarta, que es gracioso. Y hacían, pues bueno, pues 500 copias exclusivas del libro más grande del mundo, decían. Pero sobre todo había una cosa muy bonita de la parte de HP, que era el Museo HP de cuadros. Sí. Y dicen en los medios y tal que eran, bueno, pues obras ilustres, pintores y tal. Bueno, sí, esa era una parte. Pero la parte más curiosa no era esa. La parte más curiosa era que por detrás tenías artistas que habían trabajado digitalmente, habían hecho cuadros con el ordenador, ¿verdad? Y luego, utilizando tecnología HP, claro, HP, lo que intentáis venderte siempre impresoras y demás. Sí, ¿no? sí, claro. Que imprimían esos trabajos en impresoras, un papel un poco especial, es el papel este de los cuadros estos de que más rugoso, que parece lienzo pero sí, es plástico, sí, y está montado como los bastidores de cuadros de que van sin marco, ah, de este tipo. Uh-huh. Pues realmente curioso, y, sí, curioso. Y vamos, que tenías que acercarte y tocarlo y decir, anda, si no es óleo, no, si es papel, es impresión, es papel como plástico. Realmente curioso, sobre todo para ver que también hay muchas posibilidades en el campo del arte con las impresoras. Y también, por último, pues libros electrónicos. También nos ha llamado la atención que, vaya, parece que después de estar, parecía como un poco abandonado el tema de los libros electrónicos, pues había novedades. Por ejemplo, Panasonic ha presentado el S-Book, un Sigma Book, y que decíamos era un tema que solo se había presentado en Japón, en una feria, en Ginebra, tal, y bueno, pues ha llegado a SIMO, pero que es del 2003, o sea, es lo que llama la atención, que son productos que no son muy nuevos, pero que habían quedado como un poco ahí abandonados. Pero luego también vamos a hablar de otro libro que, bueno, pues verlo un poco desde otro punto de vista y entrar en detalles como es el libro electrónico o el ecológico, ¿no? Como lo llaman. Pero eso lo vamos a ver dentro de un momentito. No después de la publicidad, que aquí no hay publicidad, sino después de otra cancioncita de este grupo de Magnatune llamado Somatón. Ahora con unas mini curiosidades. Los cacharros del Simo, lo hemos llamado. Sí, porque son esas cosas que, bueno, pues uno está esperando en estas ferias para conocerlas, ¿no? Para ver qué nos depara el futuro y tal. Uh-huh. Podemos hablar primero de el ordenador enrollable. O el ordenador enrollado. A mí me gustaría más llamarlo el ordenador enrollado, ¿verdad? Porque era un ordenador que se podía plegar. Este sí que también había recorrido unas cuantas ferias. Porque estaba dentro de como una especie de urna de cristal con un letrero y tal. Pues nada, un ordenador, un prototipo que Toshiba presenta para hacer... Y se veía con las esquinas ya así machacadillas, el brillo del metal ya gastado y tal, de haberlo ya usado, enseñado... A ver, una foto para la prensa, tal, el no sé qué de Tokio, en el no sé qué de Cebit y tal... Pues eso, estaba un poco trotado. Pero, bueno, es curioso, ¿no? Es una de estas virguerías tecnológicas que nos presenta Toshiba y es una forma de hacer realmente un equipo portátil, porque portátil es algo que pesa 4 o 5 kilos... No es portátil. Eso sí. ¿Por qué? Porque tiene un centímetro de grosor, 200 gramos de peso y una pantalla de polímeros que permite al usuario, pues eso, enrollarlo. Tenía como un... como esas correas de reloj que tienen una parte metálica y goma. Y luego por el otro lado la pantalla que era como una especie de plástico, ¿no? Como una especie de capa plástica que se podía enrollar y que se desplegaba. Lo tenían así un poco doblado para que se viera. Bueno, realmente curioso, pero hay muchas novedades, ¿eh? Sí, la batería del futuro, a ver. Sí, también era Toshiba la que presentaba esta batería de metanol y oxígeno. Es una batería que, bueno, pues es un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención, ¿no? Cómo investigan el campo de las baterías para que los cacharros que tenemos hoy en día, los gadgets tecnológicos y demás, pues duren más con con baterías más pequeñas y sobre todo pues más seguras. Cada vez necesitan más también más potencia, más color, más duración, queremos todos. Y sobre todo también que sean lo menos contaminantes posible. Y esta en concreto es de metanol y oxígeno y es capaz, dicen, de suministrar energía a un ordenador con una potencia 5 veces mayor a una batería de litio. Uh-huh. Pero sobre todo no es esto lo llamativo, que no lo recogían también algunos medios, sino que es que dura mucho más. Ah. Por ejemplo, un PDA con una batería que sería del tamaño de una 3AA, uh-huh. AAA, mejor dicho, o sea, uh-huh. de las pequeñitas, pues podría durar tranquilamente 1.5 meses, 2 meses o así con una. Y ahora normalmente las PAN, por ejemplo, necesitan dos. Uh-huh. Y no mucho uso para que te dure un mes, porque si no, no llegas a lo mejor. O sea, realmente es curioso. Pero bueno, más cosas que tenemos muchas que contar y poco tiempo. Vamos a ver, las etiquetas inteligentes. RFID es como se conocen estas, el chip espía, es como lo llaman en algunos sitios. Y bueno, ahí nos reservamos también nuestra opinión sobre el mal uso que se puedan hacer de estas tecnologías. El uh-huh. buen uso es ayudarnos a hacer la vida más fácil con los identificadores de precios, es decir, lo que realmente deberían ser simplemente etiquetas inteligentes. Eso es. Que cuando las pasas por el carrito, por la caja, tal, pues te lo sumen, no se equivoquen, no te puedan cobrar dos veces el mismo producto y valgan para facilitarnos la vida. Por ejemplo, al del almacén, pues saber el stock enseguida, claro. Lo que tienes, lo que te queda, lo que has vendido y, bueno, pues facilitar la vida de las empresas. Lo llaman el DNI de los embalajes y la verdad es que esa es la que debería ser la idea. Mm. Lo que no nos gusta del RFID, y yo creo que no le gusta a casi ningún usuario, pues por ejemplo que lo metan en algunas marcas de zapatillas dentro de la suela. Es decir, que nunca esa etiqueta se quita, sino que está ahí de por vida y luego no se sabe si se puede reprogramar o se puede utilizar esa información para saber dónde está esa persona en cada momento en una ciudad. Ah, eso sí es o seguirlo. Mm. Claro, ese es el aspecto negativo del RFID o chip espía. Uh-huh. Bueno, es tecnología que hay que conocerla y como toda la tecnología no es buena o mala por sí sola, sino que luego depende del uso que hagas con ella y de las intenciones. Lo que hay que estar es atento a estos abusos. Uh-huh. Pero seguimos comentando también cosas muy interesantes, como era, y lo avanzábamos antes, una de las novedades también un poco de este siglo. Sí, es lo que hablábamos del libro ecológico electrónico. Se llama Sigma Book y es toda una revolución, como decíamos, en el mundo del libro y las nuevas tecnologías. Ha tardado bastante tiempo, yo diría, en llegar a España, pero bueno, podemos verlo. Se trata de tener eso, una especie de PDA grande, por llamarlo de alguna forma. Sí, es igual también. Que estaría pensado para libros electrónicos, es decir, para poder leer con este cacharro como si fuera un libro tradicional. Con, se supone, más ligero, menos peso y tal, y con una capacidad de almacenamiento muy grande. Llamativo, lo que nos ha llamado mucho la atención, pues por ejemplo que tiene una doble pantalla cromática de solamente 7,2 pulgadas, es decir que es muy poquito, son menos de 2 centímetros, 1,82 sí, centímetros, sí. Y 182 puntos por pulgada, lo que es una resolución, bueno, pues bastante normal, no es tampoco nada del otro mundo, pero suficiente, 15 tonos de grises, es decir, es para un libro, es para leer, no es para mostrar películas, claro, ni pelis ni nada, es simplemente para leer. Llamativo también la duración de las baterías, hasta 3 meses con 2 pilas AA, que uh-huh. es bastante duración, la verdad. Mucha es que duración, está sí. Eso muy bien. Y también nos ha llamado la atención que el formato de almacenamiento es la tarjeta que está llamada a convertirse en estándar, que es la tarjeta SD, la tarjeta Secure Digital, que también permite, lógicamente, por eso la llamaron lo de Secure, lo de Digital, sí, vale, no. Pero lo de Secure era porque permitía también el bloqueo de copyright y de derechos y tal, ¿no? Uh-huh. Luego ya depende de cómo lo utilicen las empresas. Sigma Book lo que sí nos ofrece son 5.000 títulos de cómic, literatura y novela, y que puedes bajarte en internet o en terminales de descarga que dicen están en las librerías, aunque yo no los he visto. ¿Y estas bueno. terminales de descarga te cobran por, me imagino que sí, ¿no? Te cobran por la descarga, por la descarga de cada libro. Eso es, de esa obra a tu soporte, a tu tarjeta SD, o te lo venderán en una SD, o no sé. Y por internet me imagino que también, como la música también te claro, cobran. Como un descargable, será un archivo descargable de algún formato que, bueno, a lo mejor será propietario. Claro, esos detalles no los tenemos, pero sin duda es un tema curioso, ¿no? El tema del libro electrónico. Uh-huh. Vamos con más música y vamos a continuar en Comunicando Especial Simo 2004. vamos a ver ahora las últimas novedades en telefonía móvil. Sin duda, Simo siempre ha sido también un lugar para ver qué es lo que se cuece en el mundo de la telefonía móvil, y este año, lógicamente, no iba a ser menos. Lo que más nos ha llamado la atención ha sido los navegadores para móvil. Sí, es sin duda ese sistema. Antes lo veíamos desde el punto de vista de Crambo, de lo que son los sistemas de Napman o de Palm o Pocket PC de HP, la iPac, vamos, o Paquita, como la llaman, por ejemplo, la gente de PCDeMano.com. Pues eso es desde el punto de vista de los dispositivos. Pues ahora, desde el punto de vista de los teléfonos móviles, se quiere integrar también lo que es la navegación y la conexión con navegadores y receptores de bolsillo, Bluetooth y GPS. Son sistemas que permiten a esos teléfonos, pues por ejemplo, Dominion Logística distribuye el kit de navegación Router 66 Mobile 2005, nombre gracioso y curioso, pero que la idea es siempre la misma: saber dónde estamos, dónde vamos y bueno, pues no perdernos, en definitiva, ¿no? Y hacer lo que sea más fácil. Con voz y con las señales de a la izquierda, a la derecha, en 300 metros y tal. Con pues, imagen, ¿no? Con imagen, con un mapa que te permite, bueno, pues verlo así en 3D y tal. O sea, más o menos las ideas son parecidas, pero lo curioso son los soportes y los dispositivos, y en especial también que por ejemplo, en este dispositivo te permite una combinación especial, un poco de colores para cuando vayas de noche, para que no tengas que por dónde voy, y que cuando te fijes veas un camión delante en el coche, ¿no? Por ejemplo, nos llamó mucho la atención en el tema de los que distribuía Crambo, de los de Napman, que tenía una función que decía: es usted el copiloto del coche, ¿verdad? Usted no es el conductor. Ay, ¿eso cómo lo sabe? Te lo ponía para fastidiar, te ponía una ventanita de sí y no. Ah. Entonces la idea es, le recordamos que el uso de estos dispositivos puede distraerle de la conducción. Claro. Cuando tocas, es cuando te dicen: no toques si no eres el copiloto. Ah, qué curioso. Es curioso, para que lo pongas si quieres al principio del viaje, pero luego no lo toques, para que no andes jugando con el cacharro y no te quites los ojos de la carretera, que es de lo que se trata, ¿no? Pero bueno, si es una gran ciudad como Madrid o Barcelona o algo así, en los atascos tienes tiempo, vamos, a conectarte con el GPS, jugarte un Tetris y hacer lo que sea. Y también ha habido otras novedades en este campo, ¿no? También podemos ver la bolsa en el móvil. Sí, es una de las cosas que también nos ha llamado la atención, lo presentaba Bankinter, y lo que es realmente una oficina de valores dentro del móvil, valores nacionales e internacionales, cotizaciones, índices y gráficos, todo eso en el móvil y con las medidas más estrictas de seguridad para garantizar eso, porque se trata al fin y al cabo de comprar y vender acciones, y eso tiene que estar muy muy reguladito. Y otra novedad también que nos ha llamado mucho la atención son los nuevos servicios de Vodafone y en el tema del gol, que por ejemplo en España pues están anunciando mucho lo de recibir los goles en tu móvil, y que pudimos probar. Sí, los goles, bueno, pues para los que no son futboleros dirán, pues vale, pero para la gente que le guste el fútbol, pues tiene que ser curioso poder ver los goles cuando se producen en tu móvil, y los estuvimos allí probando. ¿Teléfono? Claro, es como un vídeo, sí. Realmente, bueno, es como no, es un vídeo en toda regla, estuvimos haciendo la prueba, tenemos las fotos, también se ve en la sección de fotos ahí, la cámara enfocando, y luego la pantalla, porque la pantalla del móvil se veía muy mal, pero luego la televisión que tenían ampliando eso, pues se veía muy bien el gol, la duración, tal, y el sonido, ¿no? Comunicando. Vamos a hablar, como siempre, un poquito de Apple en Simo. Siempre tiene una pequeña participación, bueno, una pequeña o grande, lo que se llama Macworld. Sí, exactamente, porque es un poco voluble, ¿no? La participación de Apple, sí, en los Simos va cambiando un poco. Este año es, bueno, está bien, está bastante bien. Ha habido años que era el Simo de Apple, porque hicieron realmente una apuesta muy grande. Este año es una presencia discreta. Bien, sí, discreta, tiene siempre su zona, su Macworld, y están siempre en el comité, uno de los organizadores de Simo, o sea que siempre hay algo que ver, pero lo que sinceramente nos quejamos un poquito, hay pocas novedades de Apple, siempre se presentan en otras ferias. Estaría bien que algún año dijeran, esto es novedad mundial y se presenta en Simo, ¿eh? Para la gente de prensa, Paco Lara, tomar nota. Si escucháis el programa, ¿alguna novedad en Simo que se agradecería? Y realmente sería digno de elogio. Pero bueno, vamos a ver lo que sí son las novedades pues más importantes, ¿no? De Macworld o de Apple en Simo. Bueno, pues como siempre, la música digital, apostando por la música digital, el iPod y un nuevo iMac G5. Sí, esas son las novedades y los dos puntos, como decíamos, de atención de este SIMO, sin duda se lo llevan la música y el iMac, el G5. En cuanto a la música, pues ya lo hemos comentado bastante, que vamos a decir que no sepáis ya de los iPods, que dan hasta nombre a la forma de transmitir este programa, al podcasting, y que han supuesto sin duda una revolución. Apple, de hecho, hoy en día dicen ya que está vendiendo más iPod que cualquier otro dispositivo, cualquier otro ordenador o cualquier otro cacharro que haya vendido nunca, y parece ser bueno, pues una de las unidades más rentables de Apple, y junto a otra, que es iTunes o iTunes, que es la que se encarga de vender la tienda de música, y por tanto la combinación de las dos está siendo demoledora para la competencia. Pero como decíamos, pues puedes ver allí en vivo y tocarlos. También hemos hecho fotos. ¿Cómo no íbamos a hacer foto de los iPod y de los iPod mini, de todos los colores y las novedades, escucharlos? Te puedes poner ahí unos auriculares, escuchar a Eric Clapton. Eric Clapton tenía el último disco por todos los lados y suena impresionantemente bien, o sea, muy bien, la verdad. Novedades también con los AirPort Express y AirTunes, lo que es la posibilidad de montarte un hilo musical en tu casa, o sea, emitir en tu casa y tener los receptores donde quieras y poder tener la cadena de música en el sentido tradicional, pues que realmente no exista, sino un iPod conectado a un cacharro que te distribuye por cualquier equipo de música tradicional la señal. Es realmente llamativo. Y también, por supuesto, el G5, el iMac G5, que revoluciona el ordenador de sobremesa, porque es que en realidad desaparece el ordenador se integra dentro de la pantalla y desaparece. Una pantalla así gordita, es como pues como un cuadro grandecito, podríamos decir. Unos 5 centímetros más sí, o menos. Sí, unos 5 centímetros y un diseño precioso, blanquito, todo integrado con su base de metal, y realmente no hay ordenador. Pues ahí dentro hay un iMac G5, dicen que es el más delgado del mundo, con un diseño rompedor, potencia, un procesador PCG5 de 64 bits, pantalla de 17 a 20 pulgadas y el CD DVD integrados con ese super drive, me parece que se llama el dispositivo, que realmente eso, han, como siempre, innovando Apple y un poco por delante. Hablamos también de otro iPod, en este caso de otra marca, que se llama iAudio M3 de sistemas y electrónica. Sí, es verdad, falta como la P, ¿verdad? Sí, se te queda ahí un poco. Como M3, quieres decir M3, es verdad. Pero sí, reproduce M3, por supuesto, pero se llama iAudio M3. Es otra alternativa a iPod. Y digo otra alternativa porque es que están saliendo muchos. Porque claro, es un sector muy goloso y todo el mundo quiere tener su dispositivo de la marca en cuestión. Pero luego, a la hora de verdad, la que más vende es Apple, es iPod. Pero bueno, este se nos presenta en aluminio, con una pantalla situada en el control remoto de los auriculares, 40 gigas de capacidad, más de 10.000 canciones, como todas las demás publicidades, protección contra vibraciones de 12 minutos, que eso está muy bien, y se conecta por USB 2.0 al ordenador, capaz de reproducir MP3, Windows Media Audio, OG, que es de lo que nos gusta, son los dispositivos OG, que no es OG. Un OG de martes y 13, sino que es un formato de audio parecido, vamos a decir, al MP3, pero sin el problema, es open source, sin el problema de licencias que lleva asociado el MP3, y también WAV y OFF. Lo de OFF no sabía yo ese formato. Pero bueno, que tiene muchas funciones, que dicen que puede superarlas en funcionalidad y en prestaciones al iPod de Apple, que también tiene un LCD de 6 líneas de texto, auriculares que forman un buen sustituto de un iPod, con unos 380 euros de precio aproximadamente, que es muy parecido a los iPod también de gama más baja. Por lo tanto, bueno, pues mucha suerte, ¿no?, a este dispositivo, y nosotros aquí contándote las novedades en SIMO 2004 y con un poquito de música. Vamos un poquito de música. Vamos ya. en la red. Claro que sí, no podía faltar esta sección, aunque hemos alterado completamente todo el formato del programa, pero nos quedamos con en la red y siempre una dirección interesante hay que decir, y en este caso la dirección es la de la página del SIMO, una web donde vamos a encontrar, bueno, pues lo que se supone que debería uno esperarse de la página de una feria. Para empezar, este año me ha gustado mucho la idea de poner todos los carteles de todas las ediciones del SIMO desde su inicio. Es que muy curioso, ¿verdad? Muy bonito ver cómo eran los primeros carteles, ¿no? La primera edición, la segunda. Sí. Y luego, bueno, pues un poco ir viendo ya y decir, a ver, a partir de cuál me quiero quedarme vi yo, eso, o sí, o a partir de cuál recuerdo yo haber visto, ¿no? Ah, sí. Que es lo curioso también, ¿no? Uh-huh. Pues, bueno, todas están en la página de SIMO, pero por supuesto, aparte de esta anécdota, porque esto no deja de ser una anécdota, también el primer cartel es que es genial, ¿verdad? Es como una máquina de estas de... Una organillo. Máquina, sí, parece como un organillo, una máquina así muy rústica, una papelera de estas antiguas y una mesa, ¿no? Una oficina, sí. Una oficina antigua y luego la siguiente pues con la una máquina de escribir, la secretaria parece, sí. Es curioso. Pero también hay otras cosas que hay que comentar de la página, ¿verdad, Nieves? Sí, bueno, al principio decir que es una página un poco escueta, un poco que si quieres enterarte de lo que ha pasado en el SIMO, pues no te lo dice muy bien. O sea, es más que nada un programa completo donde puedes ver, eso sí, las jornadas, las conferencias, precios, horarios, un poco la guía del usuario. Sí. Pero que, bueno, tampoco cuenta mucho. Sí, está más orientada quizá al expositor más que al visitante, ¿no? Aunque también vienen, bueno, pues pone información, pues los accesos, precios, tal. Sí. Pero que no te cuenta... Pero contenidos, que es lo que yo digo, no tiene. Eso es. Quizá en la sección de prensa, nosotros porque es la que miramos también, claro, para contar y para informar, puedes encontrar alguna cosa, ¿no? Estamos además, de hecho, ahora echándole un vistacillo y, bueno, ya la habíamos visto, pero... También la he estado yo mirando y... ¿Verdad? Bueno, algunas fotos... Una foto... entregas de premios, tal, SIMO TCI abre sus puertas, lo que es la nota de prensa primera, pero vamos, es interesante, yo diría, sobre todo para ver el tema de las exposiciones, de las conferencias y de los eventos especiales, jornadas y conferencias, porque si no, no te enteras, ¿no? No sabes cuánto, cómo qué días son y qué horarios tienen, que hay muchas cosas, y bueno, cómo llegar para la gente de fuera de Madrid, pues viene muy bien porque te sirve para situarte un poco, porque si no te tienes que sentir muy muy perdido, ¿no? Porque es bastante grande IFEMA y es bastante fácil perderse, y luego también los datos que hemos comentado antes de al principio del programa, eso es, de participación de anunciantes y demás, expositores, pabellones, sí. Pues todo eso lo hemos sacado de aquí, de la página de SIMO, y además es que se ve muy bien. Mira, por ejemplo, es muy significativo también el tema de la superficie vendida de exposición, y se ve que el año 2001 fue el año del boom, fue el año 61.574 metros cuadrados de suelo vendido. Y bajó en el 2002 a 55 y luego más o menos se mantiene 2002, 2003, a lo mejor este año pues no sabemos un poco la tendencia. Eso sería en cuanto a superficie. En cuanto a expositores, también el récord, por poco, pero el récord está en el 2001. Y en cuanto a visitantes, pues es curioso porque siempre han crecido. Es decir, los visitantes sí han subido. Eso sí, la gente está interesada y sigue acudiendo, ¿sí? Sí, además la gráfica es sostenida y siempre para arriba, por lo menos los datos que podemos ver aquí, que son desde 1994 y que alcanzan en el 2003 los 280.000 expositores, visitantes, perdón. Y que sí recuerdo que este año las previsiones decían que en torno a los 300.000, más o menos. Es decir, pues sí, si va a subir. Es, a ver. Bueno, es optimista, pero es moderada, es solamente unos 20.000 visitantes más. Y que, bueno, pues que a ver si se consigue, porque realmente lo que decíamos también al principio del programa, nos gusta SIMO y nos gustaría que siguiera muchos años. Y hasta aquí ha llegado y aquí tenemos ya que despedirnos de Comunicando, programa especial donde los haya, especial en su formato y especial en contenidos, ya que queríamos centrarnos en SIMO 2004, sin duda el evento más importante, al menos en España, en lo que a informática y telecomunicaciones se refiere, y dicen que a nivel europeo pues ya es la segunda feria, a nivel mundial ya nos faltan datos, ya es otro día, otro día lo miramos, pero bueno, es una feria que sin duda sirve para saber un poco qué se está cociendo en este mundillo. Y que, bueno, pues hasta aquí los comentarios, sí, opiniones. Esperamos que verlos gráficamente un poco, que como no lo podemos ver, pues que con eso con es, nuestra... que se cuente bien, ¿verdad? Que ya que no podemos con imágenes mostrarlo, más que las imágenes fotográficas, no en vídeo, pero y sobre todo la gente que no lo conocéis o no habéis estado en SIMO o es la primera vez a lo mejor incluso que oís hablar de él, para la gente que nos escucha desde América, pues bueno, pues os hayáis enterado de lo que ocurre. Saludos y deseando que hayáis pasado un rato agradable. Nos escuchamos de nuevo en el siguiente programa. Hasta luego, Neves. Hasta luego, José Antonio. Hasta luego. Adiós. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.